Juvenal, estaba pensando en aquellos discursos tan elocuentes que escuchamos generalmente frente a la política, frente a algún momento especial donde el orador dice sus palabras, ¿cierto? Tan claras, tan precisas, pero me doy cuenta de que no son sus propias palabras. Es mejor escucharlas del propio orador, lo que siente el orador, ¿cierto? Creo que son los mejores sermones. Estaba recordando el gran sermón de la montaña. Jesús mismo allí predicó a cientos de personas que fueron conmovidas por sus palabras, y hasta hoy esas palabras llenas de amor, de justicia, con tanto tacto, ¿cierto? También nos llegan hoy en día. No sé si tú tienes la misma impresión. La verdad, Jessica, que tú estás haciendo alusión al mayor sermón que jamás alguien haya predicado, jamás, ¿no? Y la verdad es que cuando uno lo analiza más directamente, se da cuenta que Jesús plantea dentro del contexto de este sermón los principios y las normas del reino de Dios, y sobre todo nos muestra el carácter de amor de Dios, que Satanás se había encargado de tergiversar tan ampliamente, de tal manera de presentar a Dios como un tirano. Pero sabes, te cuento que justamente ahora vamos a hablar acerca de este tema, vamos a referirnos directamente a lo que es el sermón de la montaña, como también se le conoce, y te invito para que puedas participar junto a nosotros. Muy bien. Muy bien, amigos, estamos iniciando en este instante su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 28 y 29. Queridos y apreciados amigos televidentes, estamos nuevamente muy contentos de poder compartir e iniciar al mismo tiempo el programa Lecciones de la Biblia junto a ustedes. Por supuesto, como ustedes bien ya lo saben, es el momento donde abrimos la palabra del Señor y escuchamos a través de este texto sagrado lo que Él quiere decirnos directamente a nuestro corazón. Y como habitualmente ocurre, estoy gratamente acompañado. Voy a presentarles quienes están con nosotros, pero al mismo tiempo voy a pedir que ellos mismos digan su nombre, qué actividad realizan. Vamos a comenzar por la dama. Bienvenida, querida amiga. Hola, Juvenal. Hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amigos, auditores de Nuevo Tiempo. Mi nombre es Jessica Donoso. Soy productora general de contenidos de Radio Nuevo Tiempo en Chile y también llevo la dirección artística, y feliz de estar en el programa acá, Lecciones de la Biblia, para profundizar más acerca de lo que el Señor quiere que nosotros podamos aplicar para nuestra vida. Muy bien. Bienvenida entonces, Jessica. Gracias, Juvenal. Y tenemos también a este otro costado, quien nos acompaña. Pastor, ¿de dónde es usted? Sí. Muchas gracias por la invitación, Juvenal. Amigos que nos ven, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Hugo Martínez, como ya lo dijo Juvenal. Soy pastor de la Iglesia Adventista en la ciudad de Los Andes, que está a una hora de Santiago de Chile. Y esperamos que todo lo que hablemos ahora sea de bendición para ustedes. Muy bien, amigos. Quiero invitarles entonces de inmediato para que abordemos la temática de hoy, para que invoquemos la presencia del Altísimo y de esta manera podamos sentir que Dios nos guía con su Espíritu donde quiera que usted esté para estudiar su palabra. Así que vamos a pedirle, que mejor, al Pastor Hugo, que nos guíe en oración y solicite la bendición por todos nosotros. Así es. Querido Dios, Padre eterno, te damos las gracias por poder tener la oportunidad de abrir tu palabra, que siempre nos trae verdades maravillosas, verdades de lo más hermoso que tú hiciste aquí cuando viniste a la tierra. Hoy día vamos a hablar del Sermón del Monte y suplicamos que tú nos ayudes a comprenderlo y a explicarlo de la mejor manera. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, siempre se ha dicho de que el poder de la palabra, ¿cierto?, la comunicación, tiene efectos que son insospechados. Así es. Seguramente pueden venir a nuestra mente en este instante algunos discursos extraordinarios que hemos escuchado o hemos leído y que han causado una impresión muy favorable y poderosa en la mente de muchas personas y pueblos inclusive. Pero sabemos que Jesús hablaba con una autoridad inigualable. Así es. Él mencionaba todo aquello con esa autoridad divina que le caracterizaba. Y es importante, amigos, que podamos analizar, dedicar un poco de tiempo en esta oportunidad para que podamos ver lo que sucedió en aquel memorable momento cuando Jesús en aquella montaña le habla a los discípulos y a todos los presentes del momento y utiliza expresiones realmente muy tremendamente profundas, muy atrayentes y que han marcado la historia de la humanidad. Y nos estamos refiriendo, obviamente, al sermón de la montaña. Quiero partir contigo, Jessica. ¿Sí? ¿Qué impresión tienes tú de este sermón tan memorable? Todavía no vamos a entrar en detalle en qué consistió fundamentalmente, pero hay algo que nos dice que llega hasta nuestros días trayendo una fuente de beneficios realmente importante. Claro que sí, Juvenal, porque si ustedes se fijan, queridos amigos, y buscan allí en sus Biblias, en Mateo el capítulo 5, en donde nos encontramos justamente, Juvenal, con el Sermón de la Montaña, nos vamos a dar cuenta de que allí nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de las cualidades de quienes pretenden ser ciudadanos del reino de los cielos. Exacto. Entonces el Señor está diciendo allí, bienaventurados, ¿cierto?, los que son de tal y tal manera, porque ellos son los que van a heredar, etcétera. Y ahí vamos a ir resumiendo durante este programa. Sin embargo, Juvenal, no solamente él nos dice en su primera parte cuáles son las cualidades, sino que además, después de esto, nos dice, bueno, y ahora una vez que ustedes tienen estas cualidades, ahora ustedes tienen que hacer esto, porque este es el resultado de las cualidades. Ustedes tienen estas cualidades, ahora ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo, y hay una consecuencia. Exacto, exacto. Bueno, indudablemente, pastor, que Jesús, aparte de venir a hablar con autoridad, rompió paradigmas. Claro. Dijo cosas que hasta ese momento nadie había dicho o las había planteado de esa forma. ¿Hasta qué punto este discurso rupturista, llamémosle así, de Cristo, marcó un hito importante no solamente para los oyentes del momento y de la ocasión, sino que especialmente a través de todos los creyentes de todas las edades hasta el día de hoy? Claro, porque si tú te das cuenta, Juvenal, cuando Jesús habla en su Sermón del Monte, su ética, su norma, es tan elevada, es tan trascendente, que incluso muchas personajes a través de la historia han elogiado este sermón porque de alguna manera expresan una alta norma, una norma que muchas veces obviamente el ser humano no alcanza, pero sí se muestra como un gran ideal. Ahora, si lo vemos del punto de vista espiritual, Juvenal, tú te vas a dar cuenta de que hay una gran comparación y una impresionante similitud con la historia del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, dice Pablo que fueron bautizados en ese lugar. Luego de que fueron bautizados o cruzaron el Mar Rojo, pasaron 40 días en el desierto. Ahí vemos una similitud. Y luego de esos 40 días, llegaron al monte Sinaí donde recibieron la ley de Dios. Lo mismo pasó en la historia de Cristo. Cristo fue bautizado, fue al desierto 40 días y después vemos una montaña donde él se sienta a predicar este sermón del monte, haciendo una alusión entre estos dos montes, Sinaí y el monte de la bienaventuranza, podríamos llamarlo. Hay una analogía, porque en el Sinaí se presenta una ley y en el sermón de la montaña se amplía esta ley. De ahí que es tan importante este sermón. Ahora, hay una expresión que no hemos dicho, que la gran mayoría conoce, Jessica, y que es la palabra propiamente tal, bienaventuranza. Es una expresión que mayormente no utilizamos en el lenguaje común, pero que tiene una gran significación. Me gustaría que tú nos pudieras explicar qué significa y cómo esta bienaventuranza refleja el sentir de Dios de que sus hijos puedan vivir experiencias mejores. Bueno, bienaventurados significa ser felices. Son felices aquellos que tienen tal y tal cualidad. Pero es una felicidad que proviene del cielo, por lo tanto es una bendición que el ser humano está recibiendo en un momento determinado. ¿Y cuándo es eso? Cuando nosotros somos de determinada forma, de determinada manera, digo. Estas bienaventuranzas son principios que el Señor dejó para que nosotros como cristianos los podamos vivir. No solamente lo podamos aprender, quizás de memoria alguno, ¿cierto? Sino que lo podamos experimentar en nuestra vida. Y primero partimos cuando el Señor dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu. Aquí se está refiriendo no a una persona de bajo perfil, ¿cierto? Se está refiriendo a una persona que deja de lado el orgullo, que deja de lado todo el yo, ¿cierto? La autosuficiencia, el ego, y se deja influenciar entonces por el Espíritu Santo. Qué importante. Ahora, cuando uno avanza un poco en la dinámica de estos pensamientos, se va dando cuenta que apunta, como decía Pastor, a elementos tan importantes como abogar por la paz, por ejemplo. Claro. Estaba pensando en Gandhi, que él, inspirado en gran medida, no siendo un cristiano, utilizó principios de las bienaventuranzas. ¿Hasta qué punto esto no solamente puede romper barreras desde el punto de vista social, crear un ambiente que hasta ese momento no se había dado, pero que va mucho más allá que esto, porque podemos quedarnos simplemente en la parte terrenal y humana y olvidarnos que aquí hay hay principios, hay normas que apuntan hacia una realidad, como decía Jessica, dentro del contexto del reino de los cielos, lo que en realidad los judíos o los primeros oyentes no lograron captar de inmediato, me imagino, porque ellos esperaban un reino más bien terrenal. Claro, justamente haciendo alusión a lo que tú dices, Jessica, me gusta mucho cuando dice las bienaventuranzas ser pobres, dando una alusión a la pobreza en espíritu que debemos tener cuando aceptamos a Jesús, porque ningún orgulloso, ningún autosuficiente va a poder aceptar a Jesús. Por eso él dice, y parte con lo primero, el primer requisito, la pobreza en espíritu. Y luego parte con después sigue con el siguiente, dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y es verdad, porque cuando uno se siente pobre en espíritu, siente que es un pecador, un necesitado, un cuito, ¿verdad? Va a Jesús con tristeza, confesando sus pecados y recibe consolación de él. Y luego Jesús abre con la tercera bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón. Ya está hablando de la santidad e introduce lo que tú decías, Juvenal, sobre la ley, sobre la ley de Dios, que ahora Jesús la amplifica más. Ya le dice al pueblo, mira, no miren esto de una manera externa, mírenlo a través del amor. Ustedes se han preocupado mucho de la parte externa, pero no han visto el amor, la misericordia. Y de esa manera llama tanto la atención a todos estos referentes, ¿verdad?, como Gandhi, el sermón de la montaña, porque hace una alusión. Después de que habla del término de salvación, ahora dice, ahora toca la santificación, toca el trabajar en el amor, en la misericordia, que es un fruto del Espíritu. Muy bien, Jessica, tú ibas a mencionar algo también. Sí, quería, mientras escuchaba, pensaba en que Jesús mismo estaba diciendo estas palabras y cómo se sentían aquellas personas que estaban ahí en la montaña recibiendo estas palabras. Recordemos que dentro del marco que ellos estaban viviendo, estaban bajo una opresión romana. Por lo tanto, ellos sabían lo que era el dolor, sabían lo que era la tristeza, ¿cierto? También cuando dice los limpios de espíritu, Ellos también seguramente se pusieron en el lugar y dijeron, bueno, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy sentado acá? ¿Porque sé que Jesús va a dar las directrices para un reino terrenal? ¿O qué está pasando? ¿Qué me está hablando Jesús? ¿Sabes qué? Trato de imaginar lo que esas personas estaban en ese momento pensando. Ahora, hoy en día el sermón también es para nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor me dice a mí, bienaventurados los que lloran, pienso inmediatamente en qué estoy haciendo yo como ser humano. Por aquellos que lloran. Exactamente. O por mí misma, cuando sé que tengo pecados y sé que voy ante Dios y me arrepiento por esos pecados y lloro de todo corazón. El Señor me va a consolar. Sentí dolor por la falta cometida. Exactamente. Mira, mientras hablabas, Pastor, tú pensabas, ahora yo estoy pensando, mientras tú hablabas, Jessica, en relación al hecho de que me imagino que a lo mejor la persona que recién está escuchando esto o está teniendo un poquito de contacto con las bienaventuranzas puede darse cuenta que los principios son demasiado elevados. Es decir, bueno, esto para mí parece inalcanzable. Y frente a aquello, inmediatamente mencionamos que la respuesta sería arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, haz que esto sea una realidad en mi vida. Soy pobre en espíritu. Soy pobre en espíritu, ¿cierto? Y por lo tanto, necesito de ti. Y creo que sería la actitud correcta. Porque esto, vuelvo a repetir, puede pasar solamente a ser una muy buena idea, un muy buen discurso, aplicable en algunos aspectos, pero solo en el ámbito social, por ejemplo, o en ámbitos más bien éticos y morales. Pero Dios quiere que vayamos mucho más allá. Quiere que entendamos que cuando hay una vivencia real con Él, estos principios comienzan a aflorar de manera natural porque la obra del Espíritu Santo está trabajando intensamente y se está evidenciando a través de una práctica que permite que no solamente uno se sienta bien, sino que claro, haga sentir bien a los demás. Recordemos que la ley de Dios es comparada en la Biblia con un espejo. Por tanto, el sermón de la montaña es un gran espejo porque Jesús amplifica esta ley. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? El motivo es para que el lector o el que está escuchando este sermón, al ver su inferioridad, al ver lo inalcanzable que esta ley que está mostrando Jesús, vaya al Creador, vaya a Jesús y se arrepienta y diga: Señor, yo no puedo alcanzar tu ley, pero con tu ayuda la puedo hacer. Entonces aquí hay una suerte de Jesús muestra la ley como es en su magnitud. Y vemos aquí el sentido del amor, porque una faceta del amor es el ser anónimo, es hacer algo en forma desinteresada. Entonces vemos, por ejemplo, el concepto de si vamos a dar algo a alguien, no se lo digamos. Si vamos a orar, no demos parafernalia, ¿verdad?, de religiosidad, sino que en forma secreta. Y vemos que Jesús presenta un principio del amor que es el anonimato. Es lo más desapercibido posible, porque cuando yo hago algo visible, como que se entiende que hay una motivación de buscar el favor humano más que el favor divino. ¿Qué es lo que estaban haciendo lamentablemente los religiosos? Claro, justamente estaba pensando en lo mismo, el ejemplo tal vez más clásico, pero generalmente tendemos a culparlos a ellos cuando es una práctica que tristemente y fácilmente se ha multiplicado, si lo podemos decir de esta manera, a través del tiempo, y podemos ser presos de aquellos que vemos en aquellos judíos de la época. Pero es importante destacar, cuando nosotros buscamos la presencia divina, vamos a encontrar que estos principios son elevados, es cierto, pero al mismo tiempo hay un llamado radical, veo yo, a que nos unamos al Señor y vivamos esta experiencia. Tú hablabas, Jessica, de hacer cosas, de no solamente cosas que se dicen, sino cosas que se practican en la realidad. Primero sí. El Señor nos llama aquí a ser, y hacer con estas cualidades, claro, ser de esta forma. Para luego hacer. Y claro, exactamente. Amigos, quiero invitarles juntamente con nuestra amiga Jessica y el pastor para que vayamos a una nueva y breve pausa. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta nuevamente junto a ustedes, amigos televidentes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos hablando acerca de las grandes bienaventuranzas que el Señor dejó para nosotros y que hasta el día de hoy marcan un hito especial en la vida de cada creyente y, por qué no decirlo, del mundo entero. Y la verdad es que cuando uno analiza las bienaventuranzas se da cuenta que de una u otra manera están relacionadas con actos, con obras que el Señor quiere que realicemos. Pero ¿cuál es la motivación que nos impulsa a realizar estos actos, estas obras? Bueno, salimos a la calle a través de nuestra periodista Carmen Gloria, quien hizo una interesante consulta a los amigos transeúntes que les invitamos para que ustedes puedan escuchar y conocer. Luego de esto, volvemos nuevamente junto a ustedes. Uno de los temas más estudiados en el mundo cristiano es la salvación. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes teorías al respecto. Algunos postulaban que la salvación es por obras, por eso durante la Edad Media se vendían indulgencias para obtener el perdón de los pecados. Otros, como Martín Lutero, argumentaban que la salvación es por gracia. Pero ¿por qué teoría se inclina a la gente en la actualidad? Para saberlo, le preguntaremos a un grupo de personas: ¿crees que haciendo buenas acciones serás salvo? Yo creo que sí, porque todo se devuelve, mi amor. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque hay que tener buenas obras y vivir en paz y hacer lo que se pueda por un hermano. No creo yo mucho en esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vale la pena hacerlo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si uno obra bien, yo creo que es recompensado de alguna manera. No sé si haciendo totalmente eso, también hay otras actividades que uno puede hacer. No, ayuda solidaria, actividades voluntarias, y también si uno es católico y a misa, no sé, depende de cada persona. Yo creo que sí. ¿Por qué? No solo haciendo las buenas obras, sino que haciendo cualquier cosa uno tiene la salvación de Dios. Porque creo que Dios es perdonador, eminentemente perdonador. La verdad que no podría decirle, uno tiene la salvación de Dios, depende del comportamiento de cada persona. Ya estamos nuevamente de vuelta después de haber escuchado estas respuestas de los amigos en la calle. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? La pregunta era clara, era directa, si ellos consideraban que las obras realmente tenían algún mérito especial para lograr la salvación en el fondo. Uh-huh. ¿Y qué percibieron ustedes? ¿Cómo captaron el hilo conductor de la respuesta? Bueno, la mayor parte de las respuestas giraban en torno a que ellos creían que la salvación era por medio de las obras que ellos hicieran. Y eso habla un poquito de nuestra tradición, ¿verdad? Que nos han enseñado que haciendo méritos vamos a ser vistos por Dios de una mejor manera, cuando en realidad la Biblia nos dice que solamente los méritos de Cristo nos hacen aceptos delante del Padre. Por otro lado, yo percibí, Juvenal, que también para las personas es muy importante el hacer algo bueno. Y creo que esto no puede estar exento de la vida de un cristiano. Nosotros no podemos separar la fe de las obras. Y eso también es importante que lo remarquemos en esta hora. Bueno, y estábamos fuera de uh-huh. pantalla en ese momento mientras comentábamos un poquito, porque tú mencionabas incluso un texto, uh-huh. Y tal vez sería bueno que lo leyeras, claro. Que uh-huh. habla precisamente de un galardón. ¿Qué dice ese texto dentro del contexto de las bienaventuranzas? Claro, en San Mateo, el capítulo 5 y el verso 12, luego que se dicen todas las bienaventuranzas, aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, aquí hay claramente una recompensa. Gran felicitación y recompensa a la vez para quienes vivan una experiencia a través de la cual sus obras marcan su vida. Entonces nos encontramos con un problema. ¿Es o no es? Son o no son. Claro. Son buenas, o no son. ¿Cuándo son? ¿Cuándo no son? ¿Puede un cristiano tener inexistencia, digámoslo de esta manera, de obras en su vida? ¿O es lo que marca la diferencia respecto de un simple actuar a través de palabras, pero que no están refrendadas por hechos? Claro. La fe y las obras tienen un punto importante en su esfera. Por ejemplo, cuando yo reconozco que soy pecador y que he violado la ley de Dios, yo necesito de un salvador. Y esa salvación no es por la ley, sino que es por Jesús. Entonces yo voy a Jesús para que me limpie. Él me limpia, me lava, y luego el mismo Jesús me dice: bueno, hijo, ahora que ya te lavé, tú necesitas caminar como yo caminé en mi ley. Señor, pero no puedo porque nunca obedecí tu ley, pero yo te ayudo, vamos caminando juntos. Entonces ahí vemos cómo la ley y las obras, como decía un profesor, están de manos dadas. Es como dos remos, ¿ah? Por un lado la fe, por otro lado las obras. Yo tengo que mover las dos al mismo tiempo para avanzar. Si muevo solo la fe, ¿verdad?, estaría olvidándome de la ley. Si muevo solo la ley, estaría olvidándome que la fe es la que nos salva. Tengo que ocupar las dos de la mano. Ahora, muchos han querido ver dentro del contexto del Sermón de la Montaña como que Cristo está dando una nueva ley, ¿eh? Como que está excluyendo la ley dada en el monte Sinaí. Claro. Porque hay principios que son como diferentes, aparentemente. No está expresado de la manera como nosotros estamos acostumbrados a escuchar la ley, y algunos piensan que, por lo tanto, es la ley, la nueva ley de Jesús. Claro. ¿Será tan así? ¿Será que es un peligro pensar de esta manera que nos pueda llevar a anular completamente la ley? ¿Qué dijo Jesús respecto de la ley misma dentro del contexto de este mismo sermón? Bueno, lo vamos a leer, Juvenal, ¿sí? ¿Te parece? En el mismo libro de San Mateo, el capítulo 5, ahora el verso 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, hay un concepto que muchos han acuñado y que es real, que se llama reino de la gracia, donde se cree que la ley ya no tiene una participación como la tenía anteriormente. Correcto. ¿Cómo podemos mezclar, o más que mezclar, ligar lo que es el reino de la gracia con la ley de Dios? Claro, o como muchos dicen, Juvenal, a lo mejor tú lo has escuchado, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y ocupan esa frase bíblica. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Jesús mismo lo dijo, que aquel que enseña algo contrario a la ley va a ser llamado muy pequeño. Por tanto, está elevando esta ley. En realidad, el reino de la gracia siempre necesitó una ley, porque la gracia, para mantenerse, necesita ley. Jesús no habría venido a morir, ¿verdad?, si no hubiese habido una ley que fue quebrantada. Él incluso vino porque había la existencia del pecado, y para que haya pecado tiene que haber una ley. Por tanto, están íntimamente unidas la gracia y la ley. O sea, no puede haber salvación por gracia si no hay obras que la reflejen. Claro, y si hablamos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la salvación no era por ley, sino al contrario, por gracia. Porque ya vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando Dios le dice a nuestros primeros padres que los vistió de pieles. Y la única manera de vestirlos de pieles es que haya muerto un animalito. Eso ya nos indica que desde el Edén la salvación fue y es por gracia. La fe puesta en Jesús, en su sacrificio, en su muerte. Ahora lo mismo sí. Pasó, disculpa Juvenal, sí, con el pueblo de Israel, cuando se empieza a abrir el Mar Rojo, ellos fueron salvados de las aguas, y después fue dada la ley en el monte Sinaí. Por lo tanto, siempre la salvación ha sido por gracia, si nos vamos a este aspecto. Hay salvación primero, exactamente, justificación, para que luego venga un periodo, claro, que teológicamente, claro, también le llaman santificación. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, es que todo lo que nosotros podamos hacer es por obra del Espíritu Santo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Sí, claro, podemos tener algunas buenas obras, sin embargo, esas buenas obras no van a tener o no van a estar fundadas en Cristo. Por lo tanto, aquí a lo mejor me cuesta diferenciar a mí quién está haciendo unas buenas obras porque es efecto de su fe, o quién está haciendo buenas obras porque simplemente quiere hacerlas. No, ahí yo no puedo entrar a juzgar, ¿cierto? Claro. No puedo entrar a juzgar. Sin embargo, nosotros no podemos hacer nada. Queremos partir de ese principio también, por nosotros mismos, sino ahora, que es Cristo quien obra en nosotros. Ahora hay una consideración importante. Muchas personas dicen antiguo pacto y nuevo pacto, uh-huh, dando a entender que el antiguo pacto era por la ley y el nuevo pacto por la gracia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el antiguo pacto no se llamaba antiguo pacto porque la ley la salvaba, sino porque la ley estaba afuera del corazón del ser humano. Por eso, el pueblo de Israel, cuando se le dio la ley en el Sinaí, pecó de inmediato, porque tenía la ley afuera, en las tablas de piedra. En cambio, ahora Dios, cuando dice nuevo pacto, quiere que la ley esté en el corazón. Entonces, lo que cambia de este pacto, antiguo y nuevo pacto, no es la ley, sino que el lugar donde está la ley. En el nuevo pacto, Dios quiere que la ley esté en el corazón, adentro. Porque si está en nuestro corazón, como dice Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. O sea que podemos concluir en esta parte claramente que la salvación por obras no existe bíblicamente. Claro. No podemos pretender nosotros, a través de ciertas prácticas, por muy buenas que sean, alcanzar el favor de Dios. Sin embargo, cuando ese favor de Dios lo hemos alcanzado porque hemos creído en Él, lo hemos aceptado por fe, estas obras ahora fluyen de manera natural. Y cuando digo obras, significa estar dentro del marco de la obediencia a esta santa ley, que de paso, como bien se ha dicho, es el reflejo del carácter de Dios. Claro. Y el carácter de Dios es inmutable, por lo tanto su ley también Es inmutable. Ahora, este tema que nosotros estamos hablando acá, compartiendo con los amigos, no es nuevo. Ya los escribas, los fariseos, seguramente tenían un cuestionamiento muy prolongado en sus conversaciones, en sus debates, porque se había infiltrado, dentro del contexto de la iglesia de la época, el famoso legalismo. Personas que guardaban la ley y que de alguna manera juzgaban, como tú decías, no tenemos derecho a hacerlo, pero se hacía, y probablemente se sigue haciendo, a otros en base a lo que hacen o lo que no hacen. ¿Hasta qué punto podemos ver aquello como una muestra real de genuino cristianismo, y hasta qué punto es algo en lo cual nosotros no nos podemos meter, simplemente una realidad que Dios conoce en el corazón? Claro, justamente el Sermón del Monte lo habla en el capítulo 7, cuando dice, no juzguéis para no ser juzgado, o por la misma vara que mides, serás medido. Dando a entender el Señor que yo no puedo, como ser humano, juzgar la motivación de mi prójimo, de mi semejante, porque solamente Dios ve el corazón. Pero sí puedo ver lo mío. Claro, ver lo mío, porque ahí está la viga de nuestro ojo, ¿verdad? Exacto. Porque poniendo un ejemplo claro, yo puedo dar una moneda a una persona que lo necesita, ¿verdad? Y para unos puede, qué bueno es Huguito Martín, a lo mejor puedo dar un billete para ser visto de la mejor manera. Pero solamente Dios va a hacer si hice esa entrega egoístamente para buscar el favor humano o si lo hice por amor y en forma desinteresada. Entonces, la motivación es lo que importa. Queda para Dios. Nosotros no podemos juzgar eso. Ahora, hemos hablado desde un comienzo que las bienaventuranzas son los principios del reino. Estamos hablando naturalmente del reino de los cielos. Indudablemente hoy día vivimos un periodo denominado reino de la gracia, que incluye la ley, del punto de vista de obedecerla por fe. Pero llegará el momento en que este reino de la gracia se transformará en un reino de gloria, cuando Cristo venga por segunda vez. Es el anhelado deseo de todos nosotros como creyentes. ¿Cómo podemos nosotros experimentar ahora en este mundo terrenal, con todas sus luchas, con todas sus pruebas, con todos sus conflictos, principios que son del reino de los cielos en la tierra? ¿Es factible lograrlo? ¿Cómo lo logramos? ¿Por qué nos pide el Señor algo tan complejo, tan difícil? ¿Es inalcanzable según algunos? Claro. ¿O es posible incluso disfrutarlo según otros? ¿Sabes? Me acordaba de un canto de un cuarteto cristiano que dice el cielo es Jesús. Y en el coro dice el cielo es Jesús si decido perdonar o si decido amar. Entonces, eso me hace pensar lo que tú decías. Que yo puedo en este momento, ahora, hoy día, ¿verdad?, disfrutar del cielo, disfrutar del reino, podríamos decir, de la gloria, cuando decido que el hecho de que Jesús viva en mi corazón y actuar como Él actuó. Cuando hago eso, cuando decido que Él venga y habite en mí, y Él obrando en mí, ¿verdad?, yo empiezo a experimentar el maravilloso acción del Espíritu Santo. Y es como vivir en el cielo, a pesar de que a lo mejor pueda tener pruebas o dificultades, porque recuerdo que, si ustedes recuerdan, los discípulos, cuando eran azotados, eran vilipendiados, ellos se sentían gozosos, de alguna manera. Extrañamente. Claro, de alguna manera sentían el cielo ya en su vida. O sea, finalmente, la satisfacción de la salvación, Jessica, no pasa simplemente por el estado anímico o circunstancial de una persona, sino que es una realidad interna que va mucho más allá, independientemente si la situación es favorable o desfavorable. Disfrutamos de que Cristo, como decía el pastor, está morando en nosotros, y por lo tanto el cielo, o la realidad del cielo, del reino de los cielos, ya es nuestra. Quizás es el momento de preguntarnos quién me está motivando o qué me está motivando a realizar tal o cual obra juvenal. Y es claro, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, si es así como los escribas y los fariseos, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el Señor nos está invitando, ¿cierto?, a poder vernos, a hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Estoy actuando porque he nacido de Dios? ¿O estoy actuando simplemente porque quiero ser una persona buena? O sea, dejémoslo claro, y no quiero ser reiterativo en esto, pero lo que más le importa a Dios finalmente es la motivación. Claro. ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Cuál es el motor que me lleva a tal o cual acto? El acto es importante, pero más importante es por qué lo hice. ¿A dónde apunta esto? Por lo tanto, si pretendo, queridos amigos, que a través de buenas obras, buenos actos, voy a alcanzar el favor de Dios, indudablemente que estoy por el camino equivocado. Eso no es bíblico. Pero sí la Biblia me dice que una vez que he encontrado a Cristo y he hecho de Él mi Salvador personal, inevitablemente ahora desearé poder conformarme a su voluntad, y su voluntad está claramente expresada a través de su ley. Claro. Miren, venía a mi mente una situación que me gustaría comentarle, una experiencia. Resulta que yo tengo un problema a la vista, una baja visión, y en algún momento de mi vida yo sentí que me sentía muy mal de mi vista, prácticamente no veía casi nada. Y en ese momento uno, obviamente, ustedes se imaginan que uno se tiende a desesperar. Pero en ese momento yo le clamé al Señor y le dije: Señor, yo quiero sentir tu paz, la que tanto he hablado y predicado, yo quiero sentir tu paz. Y a partir de ese momento, de esa oración tan sincera, de que salió del corazón, a pesar de que no veía prácticamente nada, veía menos de lo que veo ahora, yo sentía una gran paz en mi corazón que nunca había experimentado. Entonces, de ahí que, como comentábamos, uno puede sentir el cielo ahora, no esperar que venga Jesús. Uno puede sentir cuando Cristo vive en nosotros. Realmente la ley no se experimenta en forma externa, sino que se experimenta en forma de interna hacia afuera. Muy bien. Amigos, quiero invitarles, juntamente con nuestra amiga Jessica y el pastor, para que vayamos a una nueva y breve pausa. Luego estaremos de vuelta junto a ustedes ya para el tercer y último bloque de nuestro programa. Y por supuesto, sacar conclusiones que son tremendamente importantes y valederas para nuestra vida personal. Así que les invitamos para permanecer en nuestra sintonía. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material, es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta nuevamente junto a ustedes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en el canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. No estamos hablando de cualquier esperanza, sino la esperanza en Jesucristo. ¿Y qué mejor que analizando uno de los discursos tal vez más sobresalientes que Cristo tuvo aquí en su corto pero efectivo ministerio terrenal? Nos referimos al gran discurso del Sermón de la Montaña. Hemos estado analizando algunos aspectos sobresalientes. Todo es sobresaliente en realidad. Cuesta definir qué es lo más importante, qué es lo menos. Pero hay un texto que no podemos pasar por alto y que lo encontramos en San Mateo, precisamente capítulo 5, verso 48, y que leo textualmente. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo creo que cualquiera, por lo menos, o le parece curioso o se asusta frente a una declaración de esta naturaleza. Aun y cuando alguien sea un cristiano de muchos años, puede sentirse abrumado con esta declaración. Ser perfecto, no, como vuestro Padre que está decir en los cielos es perfecto. Claro. ¿A qué crees tú que se refiere, Jessica, a esta expresión? Juvenal, es curioso porque cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras, lo dice después que dice el amor hacia los enemigos. Y es allí donde uno comienza a analizar por qué lo dice después de todo eso que me dijo. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Exactamente. Y es porque es casi imposible humanamente. Porque me está diciendo de que si alguien me pega en la mejilla, yo le tengo que volver la otra. Si alguien me quiere quitar lo que yo tengo, tengo que darle hasta mi capa, todo. Me está diciendo acá de que si alguien, mi enemigo, me está pidiendo, tienes que darle. O sea, me está diciendo que me relacione con mi enemigo. Pienso yo en la... ¿Quiere torturarme el Señor en alguna medida? Exactamente. Y imagínate, del verso 38 al 47... me dice que tengo que tener amor hacia los enemigos, llevando a la práctica todo el conocimiento que yo tengo de Dios, todo el amor a Dios, ahora tengo que verlo con el prójimo. Y después me dice, sed entonces perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué relación ves tú entonces? Entonces yo veo acá de que el Señor me está diciendo, bástate de mi gracia. O sea, solamente tú puedes encontrar la perfección en mí. No en ti, eso me está diciendo el Señor. Tú puedes amar a tu enemigo, puedes ayudar a tu enemigo, puedes orar por él, puedes hacer todo por tu enemigo y con tu enemigo, porque ya no se va a convertir en tu enemigo porque yo estoy allí. Muy bien, pastor, ¿qué faceta, de acuerdo a lo que Jessica acaba de mencionar, incluso leer o hemos leído el texto, cómo relacionamos estos textos anteriores con este último texto que es un corolario de algo tan sublime y tan grande? Sí, hay que hacer un alcance respecto a esa respuesta innata que tenemos del concepto de perfección cristiana. Porque cuando nosotros vemos perfección, como tú decías, Jessica, nosotros nos damos cuenta que no podríamos, de acuerdo a nuestro concepto, alcanzar eso. Y ese concepto y que menos nosotros, la perfección de Dios. Claro, nosotros ese concepto que tenemos de absolutismo, ¿verdad? Lo tenemos porque desde pequeños nuestra tradición y la que fue en toda la Edad Media era de un perfeccionismo absoluto, ¿verdad? Y de ahí que viene esta respuesta innata. Pero sin embargo debemos investigar un poco la Biblia, a qué se refiere con perfección cristiana. La perfección cristiana es más que nada, Juvenal, es ser amorosos, misericordiosos en nuestra esfera. Está íntimamente relacionado. Perdonadores también. Y Jesús mismo lo dijo, porque en Lucas 6, que es el homólogo, ¿verdad?, del Sermón del Monte, dijo, ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. O sea, ser perfecto para Dios es cuando yo perdono a alguien que me hizo daño. Si alguien, ¿verdad?, me ignoró y yo lo perdoné, yo estoy siendo perfecto en ese momento. Pero si al otro día alguien me hace algo más malo, ¿verdad?, y yo no lo perdono, ya no soy perfecto. O sea, yo soy perfecto en la medida de que le permito a Jesús actuar en mí, y como Él está en mí, tengo ese amor que Él tuvo. Pero si yo me suelto de Jesús, pierdo esa capacidad de ser perfecto, porque me aparté de la justicia verdadera que es Cristo mismo. Tal vez sería bueno, perdón, mencionar que en este caso los originales nos ayudan bastante para poder comprender la dimensión de esta perfección, a dónde apunta, y normalmente la palabra perfecto dentro de este contexto viene de un vocablo, un término griego que es teleios, y teleios es madurez, apunta a la madurez. No está apuntando a esa perfección absolutista o total, radical, a la cual nosotros normalmente aludimos o pensamos, sino qué madurez ha alcanzado. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la madurez. Si una persona realmente aprende no solamente a convivir, a relacionarse adecuadamente con aquellos con los cuales se lleva bien, ¿cierto? Que todo va en armonía, a pedir de boca, como decimos habitualmente. Claro. No soy tan maduro, porque frente a una situación donde la persona no hace lo que yo digo y me molesta, obviamente ya estoy perdiendo esa madurez. Yo creo que como cristianos estamos en una lucha constante, permanente. Pero la idea es ir creciendo. Claro, no significa que no vamos de repente a tener un sentimiento encontrado, Juvenal, pero la idea es crecer. Pensemos en cómo era yo frente a mi enemigo 10 años atrás y cómo soy ahora. ¿Sigo siendo la misma persona? ¿O he cambiado mi actitud? O sea, sería bueno que nosotros nos podamos evaluar y podamos decir, no, en realidad, antes yo no hubiese perdonado, pero hoy sí estoy perdonando. Entonces estoy madurando espiritualmente, lo estoy haciendo. Ahora yo quisiera también recordar que Génesis 1:26, si no recuerdo mal, dice que Dios hizo al hombre a semejanza suya. Correcto. ¿Cierto? Y este texto como que ha llevado a muchos cuestionamientos en qué aspectos somos semejantes a Dios. en el aspecto físico o en otro aspecto. Muchos tienen su respectiva teoría. Pero si uno analiza bíblicamente quién es Dios, inevitablemente va a llegar, por ejemplo, a textos como Primera de Juan 4:8, que dice que Dios es amor. Amor. Y el principio del amor es dar. Yo doy, no esperando recibir a cambio. ¿Ah? Claro. Sea amigo o sea enemigo, como decíamos hace un momento atrás. Por lo tanto, si hay algo en lo cual podemos ser semejantes a Dios y ahí alcanzar esa madurez y por lo tanto la perfección de la cual está hablando acá, creo, es definitivamente reflejar el amor de Dios. Claro, y eso sí, es también algo que está al alcance de todos nosotros. Así es, porque incluso la misma epístola a los Colosenses lo habla cuando Pablo dice vestidos del vínculo perfecto que es el amor. Y luego él desglosa esto. ¿Y qué significa? Ahí ya tenemos una pista. Soportándonos sí, unos a otros, dice, con mansedumbre, con benignidad, perdonándonos, dice, los unos a los otros, así como Cristo os perdonó, así también perdonar a aquellos que los ofendieron. En otras palabras, está diciendo, está ampliando, ¿verdad?, lo que Jesús mismo dijo en el Sermón de los Montes. Ser perfecto significa vestirse de amor, como tú lo dijiste, Juvenal. Bueno, hay un aspecto que en el tiempo que nos queda no podemos dejar de considerar, y es precisamente esa alusión que Cristo hace a aquel hombre que deja todo, ¿cierto?, o vende todo, claro, para poder comprar un determinado terreno. Ahí aparece también dentro del contexto de todo el Sermón de la Montaña. ¿Y por qué lo hace? Porque hay una perla de gran precio. Así es. ¿No? Y creo que aquí hay un concepto tremendamente importante, porque la vida cristiana de una u otra manera significa dejar cosas para obtener otras. Claro. No puede ser que yo quede con las mismas cosas de antes, mantenga el mismo estilo de vida de antes y pretenda también vivir dentro del contexto de la gracia que Dios me ofrece. Claro, porque si tú te das cuenta, en la parábola dice que este hombre tenía riqueza. Pero cuando encuentra esta perla de gran precio, que yo me trato de imaginar que era más grande, más brillosa y completamente superior a las riquezas que él tenía, él vendió todo y compró esa, dando alusión a que nosotros a veces, con nuestras buenas obras, creemos que estamos bien, o como muchos creen, creemos que estamos recibimos la salvación. Pero cuando nos encontramos con Cristo Jesús, su pureza, su santidad, su carácter, decimos, mis obras no valen nada. Entonces tomo la decisión de dejar mi actitud de ganarme la salvación por las obras y tomo realmente a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Porque Pablo dijo, ciertamente ahora todo lo que yo he hecho lo tengo como perdido por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, eso es lo que la perla gran precio nos muestra, que se deja el yo, se deja la autosuficiencia, se le cambia por el tesoro más maravilloso que es Cristo. Se dejan las riquezas, mis riquezas, las que claro, yo creo que son las mis que riquezas. Yo creía que eran mis riquezas. Exactamente, correcto, pero que no valen nada, absolutamente correcto, nada. La desde el punto de vista salvífico no tiene valor. Claro, sin Cristo yo las veía que eran grandes, geniales, pero con Cristo opacaron. Pero la invitación es a dejarla. Por supuesto. Claro. Ahora, a propósito de invitación, Jessica, sabemos que el Sermón de la Montaña es una especie de constitución, ¿eh? Es la carta magna del reino de los cielos, y que al mismo tiempo nos va indicando cómo debe ser nuestro transitar hacia este encuentro con el Señor. Por lo tanto, hoy día está tan vigente como lo estuvo ayer. Y el mismo Dios que nos motivó a través de Jesucristo para que nosotros, como Dios hecho hombre, para que nosotros vivamos estos principios, es el que espera que nosotros también vivamos estos principios hoy. ¿Cómo ves tú esto en el periodo en que vivimos, donde hay tanto relativismo, donde los valores están trastocados, que hayan personas que estemos dispuestos, por la gracia de Dios, a levantar estos principios, no solamente mencionarlos a través de una cámara de televisión, sino que también a través de nuestra propia vida? Ahí hay un desafío muy grande al cual hemos sido llamados. Exactamente, Juvenal. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está presentando en el Sermón de la Montaña es algo absoluto, no es algo relativo. son principios de quienes pretenden ser miembros del reino de los cielos. Y el Señor acá nos está dando las directrices. Por lo tanto, todo lo que es relativo para el mundo aquí queda totalmente echado por tierra. Descartado. Exactamente, descartado, como tú dices, Juvenal, porque nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, así debe ser un ciudadano. Y así debe hacer el ciudadano si nosotros seguimos leyendo. Por lo tanto, este es nuestro mayor tesoro, las palabras de nuestro Señor Jesucristo Juvenal en nuestras vidas para que nosotros podamos comprender cómo nosotros debemos actuar como cristianos, con la justicia de Cristo, con el tacto de Cristo, en la perfección de Dios. Ahora, si alguien está un poquito desanimado, digámoslo de esta manera, o deprimido, porque quiere alcanzar este nivel, pero ve que probablemente su experiencia no ha sido tan creciente como quisiera, no se ha ido fortaleciendo en el tiempo. ¿Hay esperanza también para ese amigo, esa amiga que a lo mejor siente que hay que esto ya no es para mí? Claro que sí, Juvenal. Siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo comienzo. Por lo tanto, lo único que tú tienes que hacer es simplemente ir a los pies de Jesús, y Él es el que va a transformar tu vida y el que va a obrar en ti el querer como el hacer. Y lo que queda atrás, ya quedó atrás, lo tengo todo por basura, como decía el pastor, ¿cierto? Como dicen las palabras de Pablo, tengo todo por perdido ya, no me interesa. Ahora prosigo a la meta, prosigo al blanco. Pastor, palabras finales para nuestros amigos. Estamos ya llegando al término de nuestro programa Lecciones de la Biblia por el día de hoy. Aprovechando las pantallas de Nuevo Tiempo, viendo que este es un mensaje tan trascendente hasta el día de hoy, que no puede pasar inadvertido por nadie. ¿Qué mensaje entregaríamos a nuestros amigos televidentes? Oh, sí, con gusto. Queridos amigos, si tú al leer el Sermón del Monte te has dado cuenta que en tu vida no logras este ideal que Jesús planteó, si a lo mejor tú tienes en este momento pensamientos adúlteros, a pesar de que estás casado, o tienes pensamientos de homicida o de rencor o de odio contra un amigo, un familiar, y te sientes desesperado porque no sabes cómo sacarlo, te digo en el nombre de Jesús que solamente Él es tu esperanza. Él es el único que nos va a poder ser fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos, físicamente y mentalmente. Él es el único que te va a dar la capacidad de perdonar a aquel que te dañó, a aquel que te hirió, a aquel que te traicionó, a aquel que te hizo mal. Si tú deseas que esa experiencia sea una experiencia real y viva en ti, quiero invitarte a orar y a recibir a Jesús en tu corazón, realmente como tu Salvador, porque con Él en tu corazón vas a poder ser fiel, vas a poder ser perdonador y vamos a poder todos juntos llegar a esa semejanza del carácter de Jesús, que es el amor. Acompáñame a orar si es tu deseo. Querido Dios, reconocemos como pecadores que no podemos llegar a este ideal tremendo y maravilloso que tú nos has puesto en el Sermón del Monte. Pero vamos a ti reconociéndonos que somos pecadores, que somos faltos de amor, de misericordia, de justicia, que necesitamos la verdadera justicia que es Cristo Jesús, que necesitamos el carácter del cielo, ese amor desinteresado y anónimo en nuestra vida, que necesitamos perdonar a aquel que nos dañó, que necesitamos ser fieles en nuestra mente ante toda cosa. Señor, no podemos, pero tú puedes. Somos débiles, pero tú eres fuerte. Y nos encomendamos y encomendamos la vida de cada televidente que nos está escuchando ahora, para que tú puedas hacerle victorioso, fuerte, en cada aspecto de su vida. Amén. Lo pedimos en el poderoso nombre y victorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, queremos agradecer una vez más la compañía maravillosa que ustedes nos han ofrecido al seguir nuestra programación y particularmente el estudio que hemos estado realizando de la palabra de nuestro Dios. Queremos agradecer a nuestros invitados, gracias por haber estado con nosotros, y por supuesto especialmente a ustedes porque nos han acompañado, y naturalmente deseamos que prontamente estemos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga.